que se deja manipular. Nunca podrá entender lo que quiero expresar. Si la tele nunca dice que nadie le da trabajo al de la villa, pero lo culpan de la inseguridad. Este político no diga que vivió lo que he vivido, si no sabe que cenar un pan con un mate cocido. Por las buenas no me dejan, por las malas pongo el pecho. Tanto ricos como pobres tenemos el mismo derecho. Les molesta ver a un pibe de barrio progresando y puede volverse líder quien ayer fue un esclavo. Pero al cerrarnos las puertas las opciones terminaron. Queda apuntar y decir dame todo, es un asalto. Mudo quedas, no te doy tiempo a responder. Y mi vieja no pega un ojo pensando si volveré. Presidenta, no olvide los soldados de la guerra. Las cosas como son y las Malvinas son nuestras. Y es por Dios, por el cual nunca pierdo la fe. Aunque ande en valle de sombra siempre seguiré de pie. La realidad a mi manera en esta canción se describe. Mi última palabra Macri, los pobres también existen. Hola, mi nombre es María Belén Vasallo, soy tía de Pablo Pali Alcorta, asesinado el 13 de mayo del 2015 por el policía Diego Ariel Tolaba. Es un caso más de gatillo fácil de los otros, de los tantos, de los 5.000 y pico que tenemos en Argentina, que cada vez lamentablemente se van sumando más. Y hoy estamos acá para que eso se termine, para que basta, dejen de matar a los pibes, que basta de acribillarlos como si fueran ratas, como perros. Hay que salir a luchar, porque está bien, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros... No están más, pero hay muchos que podemos salvar todavía y que esto se tiene que terminar. Durante el 2017, un pibe o una piba fue asesinado o asesinada cada 23 horas a manos del Estado. FM La Caterva. Seguimos en FM La Caterva. Tranca, tranca. Esto puede ser el imperdible rap de Verónica Linas que le dedicó a sus haters. La actriz creó un rap especial para las personas que la insultan por las redes sociales usando las mejores frases que le tiraron, obviamente. Verónica aprovechó las frases que sus haters le dejan en sus redes sociales para recompilarlas y hacerla un rap con música. De 321 música, o sea, eso es un... Es un estudio, creo. Al estilo del Rob's Yourself Challenge. Que popularizaron los youtubers. La reconocida actriz dejó en jaque a todos los que la insultan. Y así quedó. Tenía que leer, no soy bueno leyendo, perdón. Y está bueno, es como que lo tienen que buscar, ¿no? Bueno, no sé. Yo lo busco, lo voy a buscar después y tal vez en algún momento lo pase. Seguimos en FM La Caterva. Herba, herba, herba. Como se dijo una vez antes en el programa fuera de aire de un programa, no voy a decir de cuál, no voy a dar nombres tampoco, le decían FM La Carcoa. Y así quedó. Mi Instagram, Sensei, el Sensei MC, guión bajo nega, mi Facebook, Bruno Ezequiel, ya saben. Saludos a los que me escuchan, a los oyentes. A los 80, todos los que están atrás de ese estéreo, atrás de ese parlante, o adelante de ese parlante, yo atrás del micro, así, toca, suena bien. Tema. Voy a pasar a presentar un tema que me pidieron para que le dedique, o sea, porque me pidieron que dedique un tema. Y yo, porque ella es mi loca, con tan linda boca que besarla me provoca, mi novia hermosa. dedicar este tema. Y esto dice así: es el Meshi, ella es una loca. Vamos. Al parecer, mis ojos quieren volverte a ver. Es una loca. Ella es una loca, loca, loca, loca. Con tan linda boca que besarla me provoca. Pero una loca linda como tú. No existe una loca linda como tú. Pero a mí me gusta esa loca, esa linda loca. Con tan linda boca que besarla me provoca. Una loca linda como tú. No existe una loca linda como tú. Al parecer, mis ojos quieren volverte a ver. De mi parte todo piola, no sé qué dirá usted. Imagínate lo que en mí pudiste hacer. Que yo no sé cantar, pero por vos lo intentaré. Quiero improvisarte al oído, no hagas ruido. Solo quédate al lado mío, al lado mío. Sentís que toqué tu piel con todo lo que digo. Tu locura me escuchó y me dijo bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vos me conoces, no me hace falta presentar. No te quiero molestar, solo te paso a contar que desde que te vi de vos no me pude olvidar. Te vi en la calle caminando, corte modelo. Fue el suspiro que di, todavía me acuerdo. Dios le dijo a Cupido, dale, sorpréndelo. Y sonreí de alegría mientras te daba el primer beso. Que soy un mujeriego, lo que todos dicen. Hice el pasado borrando todas las cicatrices. Es verdad que en mi vida hice lo que quise. Pero vos sos lo que quiero, conmigo deberías irte. Usted le vuela el coco a este loco y eso se nota. Mis ojos disimulan poco que tu boca los provoca. Vos decime cuándo, dónde nos vemos y a qué hora. Yo mismo me hago cargo si mi cora se enamora. Es amor a primera vista lo mío con usted. Dijeron mis ojos cuando te vi por primera vez. Sos el motivo de mi sonrisa y vos lo sabés. Si preguntan no doy tu nombre, solo les diré que ella es una loca, loca, loca, loca. Con tan linda boca que besarla me provoca. Pero una loca linda como tú. No existe una loca linda como tú. Pero a mí me gusta esa loca, esa linda loca. Con tan linda boca que besarla me provoca. Una loca linda como tú. No existe una loca linda como tú. Haciendo música para tu corazón. El Meshi, JD en los controles. Sí. Shit, shit. Una mano arriba, yeah. Una mano arriba, una mano arriba. A ver, tira, tira, tira, nigga, que no puede nunca más. Cada vez que me lanza, tira el rima. Y este es el freestyle, el sensei MC, el DJ Sensei Mix. Tira el rima y otra vez los nenes quieren un remix. Viste que lo piden bitch, no me importa, dicen bitch. Ey, sacan rima y otra vez suena así. El sensei, ok. Seguimos, seguimos en FM La Caterva. ¿Querés salir a la radio? ¿Querés hablar conmigo? 4302-6394. Si por ahí estás escuchando por un emisor parlante, puedes escucharlo desde tu celular en www.fmlacaterva.com.ar. Y así seguimos. En nuestro Facebook, ya saben, Bruno Ezequiel. Nachito, sabes que te requiero. Sos mi mejor amigo. No, no, no me interesa que la otra vez no me haya cortado el rostro porque estaba muy mal humor. O sea, te conozco, me conoces, nos conocemos, somos amigos de casi ya 3 años. Y no va a romper nada nuestra amistad. Te quiero, bro. Así que bueno, seguimos en FM La Caterva. Mi Instagram es Sensei MC con Z. Ya saben cómo se lo dije, se lo deletré el programa pasado. Guión bajo niga. Mi Facebook es Bruno Ezequiel. Y vamos a pasar al puesto número 8 del ranking este loco. ¿Y quién es? Bien, esta banda viene de Chile. Se hace llamar Mambo Rap. Que hacen hip hop underground. Así que ellos dicen que el hip hop es un vicio. Entonces vamos a escuchar Mambo Rap Hip Hop Vicio. Y esto dice así. Hacer sentir placer a todos tus sentidos. Respeta al que persevera en el sonido. Solo deja fluir el corazón. Hip hop. Vive el style. 24/7 en la ciudad. El barrio lo baila. Lo vive con respeto y humildad. Y vive hip hop vicio por el motivo. Hacer sentir placer a todos tus sentidos. Respeta al que persevera en el sonido. Solo deja fluir el corazón. Hip hop. Así, sí, hoy recorro la city. Frente en alto sigo como lo aprendí. Porque mi estilo nunca lo vendí. Perseveré en el micro, yo hoy me encuentro aquí. Sí, firme, atento, pa' adelante y se separa lo bueno de lo malo y de frente voy dando cara. Seguro muchos hablan, gasta baba y nos comparan. Se traban, declaran pero siguen siendo nada. Es que llama pero que jalan entero con poco dinero. Sale el agujero como el jardinero, cabrero, castero, portero, micrero, cajero, lajero, minero, me quiere barbero, marchero como el castinero, que todo cerrajero. Hip hop de guerrero, que eres lo primero, soy tuyo, me muero, me saco sombrero. Pares callejero, guerrero de guerrero, que busca dinero. Jalo caballero, que hizo más certero. Jalo unos guerreros, otros boyangueros, otros medio mechero, morrero, pastero. Seguimos de paro, que este no lo afuero. Oh, lo pago. ¿Dónde voy? La policía se acerca. Actos injustos nos acercan. Perros contra el pueblo. Represent por la city causando la histeria inédita. Si nunca tuvo fe, mejor no se escabulle en la clica. Fuck pa' la yuta que astuta recauda nuca. Pero putas en su ruta se desnucan por no estar al tanto de todo lo que la llega pasa. Vivo pensando en la ambición de esta maldita raza. Con la revelación de la observación de un mortal por la ciudad queriendo más que otra visión. Muchas veces te dirán que te apoyarán y eso no es cierto. Si es más probable que haya fauna en el desierto. Ya es cierto que se disfruta mucho más la vida. Sample y se activa soñando pero despierto. Y hoy abrí la puerta porque voy al 100% con mi clica. Pero solo implica que el micro mastigue la ansiedad de ti. Tirarle a los que nunca confiaron en esto. Y no creas en todo lo que son. Que la sonrisa es muy linda pero bien fácil de fingir. Y que tu real familia nunca te va a mentir. Guayé. Vive hip hop vicio por el motivo. Hacer sentir placer a todos tus sentidos. Respeta al que persevera en el sonido. Vive el style. Será todo tus sentidos. Respeta al que persevera en el sonido. Solo deja fluir el corazón. Seguimos en Cultura Urbana. Sonando bien como tú lo quieres, nene. Sonando bien como tú lo quieres, nene. Shit. 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. ¿Te querés pedir un temita? Pedímelo. Llama al 4302-6394 y podés hablar conmigo. Es más, hasta podés salir al aire si te gustaría. O hablar conmigo a solas, sin que nadie se entere. Y si, obviamente que te tengo que nombrar, pero o sea, nadie va a saber quién sos, nadie te escuchó, nadie nada. Por eso, así tranquilo, kilo. Así tranquilo, kilo. Hey, shit. Viste, seguimos aquí en FM La Caterva. Y encontré el rap que hizo Verónica Linas. Se llama El Rap del Troll. El tema es una locura. Así que vamos a escucharlo. Chinas, cuca fracasada. Si fue tu jefa y te quedaste sin frazada. Viviste años de la teta del estado. Sos mediocre, tortillera, drogadita, vieja chota, triste, cuca, come caca, cucaracha, meretriz. Mala actriz, sos mala actriz. Chori planera. Te llenaste la papada con la de cada canada. Te burlaste de lisiados, de la gorda, comelados, del pelado. De los niños por nacer, ingenieros, abogados, senadores, diputados y galenos destacados. Decida, atraviesa la porcelana. Guarda bortera. Atraviesa la porcelana. Mala actriz, qué mala actriz. ¿Quién te conoce? Proyecto de humorista. No salís en la revista, ya no estás en la TV. Nadie te ve. Nadie te ve. Trola mal hablada, mal vestida, mal cogida, mal parida, femenina, sin bipolar. Copatética. ¿Sabes qué? No te sigo más. Esa fue la locura que escribió la gran Verónica Linas. O sea, todo lo que le dijeron en sus redes lo usó, hizo esta loca canción, ¿no? Que dura 59 segundos, o sea, un minuto. Es un minuto de batalla de rap, o sea. Dijo, le voy a hacer batalla porque yo tengo ovarios y los voy a enfrentar a todos esos que me amenazan, que me hacen ver mal. Y así quedaron. Yo también te banco, Nacho, te quiero. Y nada, así seguimos en FM La Caterva. Bruno Ezequiel, mi Facebook, el Sensei MC, guión bajo, diga. Es mi Instagram. Y nada, qué decir la gente. Vamos a pasar al tema del ranking. O sea, el puesto número 7. Sí, te gustó. Esto se llama Rebeca Estebanelas. Con esta gran hermosa chica llamada Rebeca y el gran Esteban Eras. Seguimos así. 4312-6394. Puedes escucharnos en www.fmlacaterva.com.ar. Yeah, sigue bien. Bueno, seguimos así con Rebeca, tu infierno, con Esteban Eras desde el estudio. Y esto dice así. No. Creo que está bien ese. Joya, sí. Te pido imaginación. Dale. Bueno, avísame, así me saco toda la ropa. No sé. Es lo que quiero. Vamos con lo del mismo. Ser tu dueña.

bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm in the having sex. I ain't in the making love. So come give me a hug. If you're in the getting rough, you can find me in the club. Bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm in the having sex. I ain't in the making love. So come give me a hug. If you're in the getting rough. Don't try to act like you don't know who we be, neither. We in the club on time. It's a problem. Pop on. Shady aftermath. Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, seguimos así. FM La Caterva, Cultura Urbana. Seguimos re HR, guacho. Seguimos como siempre, pa. Ya tú sabes cómo es esto. No. Esto pasó hace 2 días atrás. Es una información que pasó hace 2 días atrás a las 5:41 de la tarde. Shakira es atacada. Shakira es atacada por fan en México y genera operativo de seguridad. Un fan sorprendió a Shakira en medio de uno de sus shows y se subió al escenario. Ahora te dice. La intensa lluvia no fue la única protagonista en los shows de Shakira en México. Un fan se ganó las miradas del público cuando burló la seguridad y se subió al escenario junto a la artista colombiana. Todo quedó registrado en un video, dice acá, que fue grabado durante su concierto del viernes. Ah, no, entonces fue hace 3 días atrás. Perdón, me equivoqué. 3 días atrás. Hoy es 16, tenés razón. Bueno, yo qué sé, eso. Ese fue su concierto. Pero el fan lo sorprendió hace 2 días. No lo sé. Así se muestra cómo un joven se sube a las tarimas y corre hacia ella mientras canta la bicicleta. ¡Ah! Se sacaron una re foto, bro. En este momento se generó un forcejeo entre el joven y los agentes de seguridad que terminó apaciguando la propia cantante. Shakira empujó a su guardaespaldas y le pidió que lo dejaran tomarse una selfie. Luego lo abrazó antes que abandonara el lugar. Acá está la foto. Esto lo estoy buscando en net. ¿Qué te parece todo? Es todo en internet. Buscas canalnet.tv y ahí te aparece todo, bro. Esta gran artista Shakira. Aparte de ser gran artista, es hermosa. No puedo mentir. Encima, lo curioso es que este fan ya había sorprendido y asustado a la esposa de Piqué, boludo. Es como que. Eso fue en su gira del año 2011. Re loco. Vale recordar que el próximo 25 de octubre, en el estadio Vélez Sarsfield, Shakira se presentará en Argentina. Luego de estos. Luego de 7 años con el Dorado Tour, la gira que viene presentando con éxito en Europa y los Estados Unidos. Y así tranca quedó, viste. Es como que, no sé, Seguimos ahí, pim, pim, siento ATR. ¿Por qué se bajó la música? No lo sé. Pero bueno, es difícil porque este programa está todo improvisado porque está hecho todo por mí. Soy el operador, soy el que pasa la música, soy el que estás escuchando ahí en tu parlante. Soy, como dice, como diría un cristiano, la mano de Dios. ¿Me entendés? Porque estoy haciendo algo muy difícilmente... difícil, ¿eh? Bueno, vamos a pasar un tema, así ya no, ya terminamos el bla bla. ¿Quieren? Y bueno, así seguimos. No me acuerdo en qué puesto estábamos, pero el 7, 6. Bueno, ponele que estábamos en el 6. No me acuerdo. Pasó tanto, ¿sabes? Como una. Como ya pasó casi una hora. Bueno, vamos al puesto número 5. De este ranking loco de cultura urbana, este programa loco que apareció así de la nada. Y en el puesto número 5 está Mambo Rap con su Barrio Plateado. Vamos a escuchar ahora el puesto número 5, Barrio Plateado, Mambo Rap. Y esto dice así: Barrio Plateado por la... Imagina la tarima, la esquina en donde creció, pa' arriba desde abajo. Dedicación al 100%, puro corazón, son distintas personas. Reacciona mi misión, equilibrar la situación aquí en las horas y que así se hacen solas. Las horas te deseo las bendiciones por las que mi barrio llora, llora. Al barrio se le respeta y la polis lo inquieta. El ritmo de adentro, donde la vida intenta demostrar que es cierta. La opción de ser peor o mejor que hoy, ya, yeah, yeah. Aplíquele, practíquele, que empezamos de pique. Elige vivir por lo que sí se dice en vida, ya se rija. El sueño, robo y delincuencia todo el día en la población. Pero eso es lo que muestra la televisión. Yo opine como fije, no inservible a corregir lo que creían, era efímero. Vamos poniendo patines a garabatos infantiles que para el barrio se define como ejemplo. Codo a codo, como no. Poner la fuerza ancestral como tierra que se pavimentó. Dando un quiebra clima, rimas van por la avenida. Definen la disciplina de mi barrio plateado. Mucha gente no tiene la suerte de surgir en el barrio que suene mucho la frente. Tuve ganas de aquí por la pala tenerte. Y poco a poco con acerta, pura adrenalina. Que grafitero en la esquina. Si se usa en la calle de Calima, mi sangre latina. Que corre por la pena que hacia el corazón y dio el on. Abajo el pantalón, la chapa en el guanaco, también el costón. Luchando para ser una de las más fuertes. O darante tito una calceta de plumón. La noche está fresca, hay todos y algunos hacen que se amanezca. Mientras su orquesta anda a la fiesta, todos vienen locos de la testa. El humo hace que los tombos aparezcan. No hay vulnerabilidad, mi bro. Cuando la mente se tiene música, hip hop, my love, Simón. Y en mi barrio plateado, ciego, sordo y mudo siempre. No hay vulnerabilidad, mi bro. Cuando la mente se tiene música, hip hop, my love, Simón. Y en mi barrio plateado, ciego, sordo y mudo siempre. Así me dan más ganas de ver la vida pasar en el barrio bajo el sol y las estrellas. Así me dan más ganas de ver la vida pasar en el barrio bajo el sol y las estrellas.

corazón delirio es más complicado. Pero hay una excepción si hay jugo con vino mezclado. Tiren, tiren, tiren lo que tengan, tiren, tiren lo que tengan. A mí no me interesan donde la mierda provenga. Si la mierda es mierda, no importa el que se la vendan. Yo me siento zarpado porque en mis ojos no hay venda. Yo le digo a los pibes que trabajen, porque cobrar a fin de mes un sueldo y no hay nadie que te la baje. Por eso mi anarquismo se reduce hacia mí mismo. No vivo de utopía porque no sería lo mismo. Busco una estrella que ilumine mi camino. Está en tus ojos o solo me lo imagino. Perdí mi rumbo pero busco mi destino. Yo creo en todos aunque todos son cretinos. Busco una estrella que ilumine mi camino. Está en tus ojos o solo me lo imagino. Perdí mi rumbo pero busco mi destino. Yo creo en todos aunque todos son cretinos. Sigo escribiendo letras, se nota mi deterioro. Por eso canto en vivo y dejo que canten los coros. Los sirioneros, loco, no son pibes violentos. Perdón si son violentos por culpa del sentimiento. Mucho tía María, mucha pasta para almorzar. Acá hay doble sentido, no me gusta cartelear. Y si allá está el destino, al destino voy a enfrentar. No me hablen de ovni que me pongo a delirar. Trastorno obsesivo compulsivo. Soy el rapero extraño que más fuerte suena en vivo. Y si soy de una moda, por eso es que fama esquivo. Estamos todos locos, fíjense lo que yo escribo. Si hoy me ves volver a otro amanecer, será porque juré siempre volver, porque nunca rendiré. El mundo te hace mierda, pero todos los días recuerda. Más vale trastornado, pero siempre la verdad. Busco una estrella que ilumine mi camino. Está en tus ojos o solo me lo imagino. Perdí mi rumbo pero busco mi destino. Yo creo en todos aunque todos son cretinos. Busco una estrella que ilumine mi camino. Está en tus ojos o solo me lo imagino. Perdí mi rumbo pero busco mi destino. Yo creo en todos aunque todos son cretinos. Seguimos tranca. Matando placa. Seguimos tranca. Así no mate R. Seguimos tranca. Seguimos en off. FM La Caterva. No estamos off, estamos on. Así encendido. Como digo yo siempre, encendido desde el 99 con la llama encendida, guacho. Así que estamos tranca de los tranca. Pasamos al puesto número 3 de este ranking, loco de cultura urbana en FM La Caterva. Búscanos en fmlacaterva.com.ar. Nuestro teléfono es 4302-6394. Mi Instagram, tenés la página de este gran programa, Cultura Urbana. Busca Cultura Urbana en Facebook, Cultura Urbana Oficial. Es con una sola F, no tiene nada de cheto, o sea, es Cultura Urbana Oficial. Te va a aparecer una cosa tan loca como esta, así que tranqui, tranqui. Seguimos así en FM La Caterva, Arba, La Carcova. Así que tranca, tranca. Bueno, pasamos al puesto número 3 en este ranking, loco. El artista es el Messi, con varios artistas, ¿no? Pero son todos, es el Messi del FA. O sea, el que hizo este tema se llama el Messi. Es el remix. Y vamos a escuchar Vos No Sos Un Criminal. Mándale, Messi. Este es el remix. Vos no sos un criminal.

LG Record. Somos lo que estamos y como estamos, estamos mejor que nunca. Tranqui, tranqui. Acá con Pablito comiendo la fruta llamada la bananita. Rica banana. Ah, somos así, monito. Bueno, es como que... ¿Qué? Seguimos así. Es que en realidad, ¿cómo decirlo? O sea, no sé qué hacer. Bueno, ¿sabes qué? Este programa está improvisado. Y como este programa se llama Es Cultura Urbana y a la urbanología le tenemos respeto, a los artistas que hacen esto de la cultura, la movida del hip hop, la movida del rap, hay respeto, hermano. Entonces, vamos a escuchar un poco a Nano la Mano Mágica, Nahu del Oeste, Philly Way y XXL Irione en respuesta a, bueno, sos un criminal, porque, o sea, no tiene sentido si no lo pongo. O sea, pongo el tema, bueno, sos un criminal, es como que nadie lo conoce y es como que, bueno, hablan por hablar. Nano la Mano Mágica, Nahu del Oeste, Philly Way y XXL Irione. Tema porque yo lo quise poner, corta. Que la cuenten como quieran, así nomás. Vamos a escuchar Hablan por Hablar. Con nación. Estos bobos quieren guerra y me tiran una canción. Si quieren matarme, que empecé la acción. Encapuchado y pistolado, el combate empezó. No me importa si te mato y termino en prisión. Pero bajo tierra no le puedes ganar al campeón. Tratan de bajarme y todavía no lo lograron. ¿Qué están esperando? Manga de fracasado. No le venda fantasma a los pibes de los barrios. Yo le canto a la calle porque todo me ha enseñado. A mí me cuentan que te esconde atrás del comisario. Nadie me ayudó, solito me lo he ganado. Quieren sobrevivir en el pavimento. Si se desbocan como puta van a terminar bien muertos. En tu bloque no sos Rambo, la catona matada en serio. Somos atrevidos y con los huevos bien puestos. Hablan, hablan, cantan por cantar. En un cajón de roble quieren terminar. Hablan de asesinos y no van ganar. Ustedes quieren plomo, yo les voy a dar. Hablan, hablan, cantan por cantar. En un cajón de roble quieren terminar. Hablan de ese gánster y son puro bla bla. De su Halloween no voy a comprar. Ellos quieren bajarme, pero no les dan la sangre para matarme. Si ustedes quieren guerra, ya se la ganaron. Ninguno sobrevive a esta masacre. Que se mueran todos. Ellos quieren bajarme, pero no. Tiran balas de cebita. Todos ustedes estudian en mi escuelita. Pero lo mío es real, lo suyo de mentirita. Suenan los disparos en el barrio al anochecer. Si saco el matagato se tienen que esconder. Más de uno está pillo que tiene que correr. Porque si lo agarro lo hago desaparecer. Cuenten como quieran que la dibujen al toque. Porque si yo lo capturo lo agarro de los bigotes. Lo subo pa'l coche y no quiero reproche. Después no lloren y digan que estaban re loco pasado en roche. Pa' que vuelen, pa' que lloren, pa' que corran, mejor que respondan. Dejen de hablar gilada que ustedes no hicieron una. Jamás tiraron tiro, jamás robaron fortuna. Dejen de hablar de pistola y de casquillo. Si ya todos saben que no jalaron gatillo. Son perros de la calle, pero son perros arnosos. Acá llegó el pitbull que a ustedes lo destrozó. No se pongan en nada. Ellos quieren bajarme, pero no les dan la sangre para matarme. Preparado un funeral a todo Che. La se fueron el carajo, sí, son perros de la calle, son perros de la calle. La verdad. Bueno, ya callate. Bueno, así estamos. Hola, Nach. Me estás escuchando justo ahora sintonizaste FM La Caterva. Así, viste, suena todo re ready esto. Porque estamos así, ready. Y como dice, estamos tranqui 120 ATR. Bueno, eso que estaban escuchando era porque yo lo puse de onda, porque, o sea, es respeto al rap, hermano, ya tú sabes cómo esto, o sea, estábamos escuchando un tema. Bueno, ahora vamos a pasar al puesto número 2 de este loco programa llamado Cultura Urbana. ¿Querés comunicarte conmigo? Está bien. 4-302-63-94. Anótalo. 4-302-63-94. De nuevo. 4-302-63-94. Eso para que te quede bien en la memoria. Cuando quieras hablar conmigo, podés salir de acá conmigo. Podés hablar cuando quieras. Puedes escucharme también en www.fmlacaterva.com.ar. Las locuras de hoy en día no la para nadie. Bueno, vamos a escuchar al Dani en el puesto número 2 de este ranking. Dani 21334. Y esto dice así: mándale my shit, man, nigga. Cuentitos de gangster que solo se quedan en parla. Mientras que nosotros, si hablamos de puta, podemos mostrarlas. Escucho sus temas y pienso en terapia. No me pueden generar tanta rabia. Hoy te critican, mañana se acercan con la excusa de todos cambian. Pensé que era más complicado, ahora entiendo por qué hay tantos tarados. Batiendo la de que son John Beef, pero contra mí se van a ir bifiados. En su círculo son todos cuadrados, eso lo tengo bien claro. Muchos están en la cima, pero solo yo estoy parado. Qué raros están si piensan que me mate buscando tener contenido. La mitad de semi improvisado sobre un ritmo que me suena divertido. A los mejores los tengo conmigo, soy la última pluma del nido. Ese disparo sin ruido que no da lugar a que haya testigos. Dejen de hacer este tipo de cosas que se ve que les sale muy exigido. De BNI, una vez más un hat-trick y se lleva el balón del partido. No se equivoquen, parece que están confundidos. Porque mi estilo no es hacer trap, es hacer rap y tener la comodidad de hacer un trap tranquilo. No es gustarle al real, ni gustarle al fake. Solo hago lo que quiero hacer. En este perfil me siento bien. Y no pienso caer, para que entrar en crisis si lo logré. Difícil y todo, A mí nadie me regala un puesto. Me es inevitable serles honesto. Por cierto, me arriesgo al decir que les alcanzarían 10 intentos. O mejor dicho, el doble de recursos que yo. Porque jamás llegarían a hacer esto. Stop, que esto es solo para los expertos. Y hablo de saber al respecto, no de un secundario completo. No hablen de vecindarios si no son del gueto. Ni de sicarios si no hay presupuesto. Perdón, pero si yo mintiera me daría vergüenza rapearle al micrófono mis textos. No es gustarle al real, ni gustarle al fake. Solo hago lo que quiero hacer. En este perfil me siento bien. Y no pienso caer, para que entrar en crisis si lo logré. Difícil y todo, Difícil y todo, Para que entrar en crisis si lo logré. Difícil y todo, Dani disparó tres veces, ninguna se equivocó. Son de lo mejor de su zona, hasta que en su zona entró yo. Cucu,

El ganador es Martin Garrix. Martin Garrix, el ganador. El tema ganador con su gran Animals. ¿Se acuerdan? Bueno, se llama Animals el tema y el artista ganador, Martin Garrix. Un elogio ponerlo aquí en Cultura Urbana a este gran DJ. Que se escuche bien fuerte y que parta tu estéreo, no sé. Vamos a escuchar Animal de Martin Garrix. Dice así. ¡Explota! We'll be right back.

tranqui, tranqui. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ok, ok, ok, ok, ok. Yeah. Seguimos tranca, bueno, así, así, así, seguimos en FM La Caterva. 4-312-6394, el teléfono de FM La Caterva. Estamos tranca, tranca, sí, sí, no sé qué hacer, brada. Estamos tranca, tranca, tranca, tranca. Y así seguimos, mi Insta, ya lo sabe, el sensei MC en bajo, nega, oh. ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¿Qué fue lo que ha pasado? No sé. Dice la cucaracha que es tema ganador. Canción ganadora. La explosión de la noche. Tus ganas de bailar, dice. Tus ganas de mover ese put. ¿Quiero mover el put? ¿Qué carajo? ¿Qué? Mierda. Estamos en 2018, señoras y señores. 16 de octubre del 2018. A las 8:37. Y hay un tema ganador. ¿Quién es el artista? No, ¿son dos? No, tres. Wow. Bueno, lo digo. ¿Lo digo o no lo digo? Decime, dale. Bueno, fue, lo digo. Ozuna, Daddy Yankee y Plan B. Ozuna, Daddy Yankee y Plan B. Los ganadores. Es la canción ganadora. ¿Cuál es la canción ganadora? Me están diciendo los artistas, pero no me dicen el nombre de la canción. Ah, no les interesa. ¿Quieren bailar ustedes nomás? Bueno, yo qué sé, loco. Me hacen enojar, Dios. Bueno, salió campeón. Campeón. Este tema. Ozuna, Daddy Yankee y Plan B. El desorden. Y esto dice así. Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche. Ella tu figura me entrega. Rompemos la pista y a todo el que se meta. Bueno, llego acá, me empezó el desorden. Con la beba linda que se revolte. Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera. No te enamores que esto es pa' que baile. Cuando ella